sentire un vacío que no va a llenarse. Por más que no lo intente, ojalá retrocediese el tiempo pa' poder abrazarte, encararte de frente. No era santa ni perfecta, pero seguía siendo grande. Tengo cosas pa' contarte, puertas para abrirte. Pensé que eras diferente. Volví a mí como hiciste antes. No quiero mentirte, mi corazón quedó hecho en partes. Y en parte por lo que hiciste, pero te extraño aunque no haga bien. Ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Dentro de poco te quiero ver, aunque duela. Aquel día domingo, espera que vengas. Noto que no eras para mí. Esos ojos lindos me hicieron de piedra. Te extraño aunque no me haga feliz. Extraño esa llamada por la madrugada. Días que eran meses, noches desveladas. Y aunque extraño tu calor, después de eso casi nada. No son malas ni las peor, pero menos la indicada. Volví a mí como hiciste antes. No quiero mentirte, mi corazón quedó hecho en partes. Y en parte por lo que hiciste, pero te extraño aunque no haga bien. Ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Dentro de poco te quiero ver, aunque duela. Aquel día domingo, espera que vengas. Noto que no eras para mí. Esos ojos lindos me hicieron de piedra. Te extraño aunque no me haga feliz.